Tenemos en línea desde Estados Unidos al doctor Julio Gorga, uruguayo, radicado hace muchos años por allá, con quien hemos conversado ya en varias oportunidades sobre la realidad que está viviendo ese país. Pero hoy vamos a hablar de música con Julio, que es polifacético, como nos ha contado él. Están muchas actividades y también no ha estado ajeno a la producción musical. Estamos aguardando también a un invitado que forma parte de esta historia que les queremos contar con Julio, a quien le estamos dando la bienvenida desde la mañana de la 36, al doctor Julio Gorga. Bienvenido una vez más, Julio. Ah, muy buenos días, muchas gracias. También muchos saludos para todos ustedes. Bueno, ¿estás en Nueva York? ¿Mucho calor por allá? Sí, está caliente, más o menos. Hemos pasado una tormenta, que es una especie de temporal que llegó acá muy bajito, pero que rompió todo, está lleno, todavía están las calles tapadas con árboles, ramas que han caído, no las han sacado, está todo cortado, va mejorando de a poco, no sé, no entiendo, pero claro, acá en Nueva York ni parecido con lo que pasa en Florida y Carolina, que realmente los huracanes son espantosos, ¿no? Claro, pues empieza, nos vamos acercando a la época, ¿no?, de huracanes. Ya está, claro. ya está, empieza el primero de junio. Empezó ahí. A ver, Ángel, que no te escuchábamos. A ver. Sí, ahora sí. Ahora sí. Isaías es el huracán que andaba metiendo miedo por ahí, ¿no? Sí. Ese mismito. Ese mismo. Llegó la cola por acá, pero la verdad que rompió. Claro, Nueva York no está preparado para ese tipo de cosas. Acá yo en Nueva York viví otro temporal, un huracán hace como 8 años, digo yo, que fue también terrible. Claro. Y en Florida varios, ¿no? Sí, claro. Allá sí que son huracanes. O sea, pero este huracán llegó a Nueva York, entonces. Llegó la cola, ajá, pero el vientos no muy fuertes. Pero a la mañana siguiente, cuando salí, estaba todo cortado, cables caídos. Más que nada son cables que se caen. Entonces le pegan los árboles, que son árboles muy viejos. Los rompen, entonces le cortan las calles. Y no las arreglan porque lo que tiene que arreglar es la con Edison, que es la compañía eléctrica, por los cables. Claro. Entonces hay autos que han sido atrapados entre esas líneas amarillas que se ponen para que no se pueda salir. Y no sé cómo hacen para salir. Yo tengo, no sé, para estacionar, para llegar, es horrible, ¿no? Y cortan los highways, o sea, las carreteras, y uno da vuelta y vuelta. Yo generalmente llego a mi trabajo del Bronx aquí a mi casa en media hora, y el otro día me llevó 3 horas y media. Porque anduve por todos lados, tuve que volver al lugar, agarrar por otro highway, agarrar por otro, y cuando parecía que llegaba bien, te estaba cerrado y otra vez para atrás, y todos los autos haciendo lo mismo, fue espantoso. Y a la mañana siguiente dije, bueno, ya va a estar todo libre, y otra vez para venir al trabajo me llevó como 2 horas, porque todo cortado también. Me parece increíble que pase eso en Nueva York, ¿no? Pero claro, el problema es por eso, porque tiene que hacerlo la compañía eléctrica y está sobrecargada de trabajo. Claro. No lo hace la municipalidad, sino lo que hace la compañía eléctrica, por los cables. Bien, Julio, pero hoy no vamos a hablar tanto de la actualidad en Estados Unidos, sino que es la música, el centro del contacto contigo. Te digo, acá sobre la mesa del estudio de la radio tengo 5 discos compactos de Desiderata Uy. Comencemos contando, mientras aguardamos a Ángel, ¿de qué se trata esta, que ya la venimos escuchando además canciones desde hace varios días? ¿De qué se trata Desiderata Uy? Bueno, esto empezó allá como por, yo diría, como en 2006, 2007. Yo he ido a visitar a una, con mi esposa había ido a visitar a una cuñada de ella. Y escuché una música, había un galpón en el fondo, allá por Carrera Nacional, ese era el lugar, escuché una música y dije, ¿qué pasa ahí? No, hay unos muchachos que ensayan. Ah, voy a verlos. Entonces fui a verlos y ahí conocí a 3 de los muchachos, que después me hicimos amiguísimos. Me gustó cómo tocaban, le dije, mira, ¿por qué no hacemos un grupo? Y sí, pero hay que grabar, ¿no? Armamos un estudio, yo les compran unas cosas allá en Nueva York, las voy mandando y empezamos a ensayar, acá hay unas canciones mías, las de ustedes, y así empezamos de la nada, en un galpón. Ajá. ¿Por Carreras Nacionales, dijiste? Sí, por esa zona, no me acuerdo exactamente el lugar, pero por esa zona. Y bueno, después nos fuimos mudando a un lugar, incluso se alquiló un lugar para poder tener ahí el estudio. Un lugar que hay una anécdota fenomenal, porque hay una canción que se llama La muchacha de Managua. Se llama Quien pierde gana, la muchacha de Managua. Yo la hice para una muchacha que conocí aquí en Nueva York. Y el asunto fue de que la estaban grabando y en un momento había en el piso de arriba, bajó una persona, les golpeó la puerta y le dijo, mire, me tienen harto, ¿cómo desentonan? Déjeme el piano a mí. Y era un pianista del Sodre. ¿Pianista del Sodre? Y el piano de la canción es de él. Lo grabó él, y ustedes escuchan La muchacha de Managua, ven que el piano suena como los dioses. La grabó y dijo, ya está, basta, ahora puedo dormir tranquilo y se fue otra vez. Mirá vos. Cosas que pasan, ¿no? Qué excelente. Bueno, y entonces el vínculo contigo, eso se ha dado a la distancia, ¿has coordinado con ellos? Toda la distancia. Después, cuando se hizo el primer disco, a mí se me ocurrió, venía la Copa América, se jugó en Venezuela. Entonces yo, como conozco mucha gente en Venezuela, dije, bueno, incluso el que era esposo de mi hija, que es un jugador de fútbol uruguayo bastante famoso, porque fue el que hizo el primer gol de arco a arco, el primer partido que ganó un equipo venezolano en Argentina, hizo un gol de arco a arco a Independiente, se llama Daniel Francovi. Y bueno, después fue el mejor goleador de Venezuela, pasó del club que yo fundé al club portuguesa, después pasó al Táchira, creo que dirigió la selección y todo lo demás. En ese momento, él era director deportivo de Táchira, en la época que había entrado Chávez como presidente, y a mí se me ocurrió, dije, bueno, vamos a hacer un sudamericano de fútbol, pero que sea también un sudamericano de música, que cada país lleve un grupo y se presente en los diferentes lugares, y bueno, les gustó la idea, lo armamos. Algo que nunca se hizo, ¿no? Incluso lo propuse ahí en Uruguay, y me dicen que estoy loco, que eso no va a marchar, porque Tefilo es dueño de todo, y lo que sea. Uh-huh. Pero es una idea que la tengo todavía presente, ¿no? ¿Por qué no hacer espectáculos? Y de esa manera se podría financiar todo el fútbol, porque si usted hace espectáculos en los barrios, con cantantes que se presenten en los entretiempos, o empiecen una hora antes, y va a hacer una especie de concurso, y después va quedando un ganador, y el premio es que le van a hacer un disco, ¿no? Que lo hacíamos nosotros, el disco, porque tenemos el estudio. Entonces la gente se presenta, se crea entusiasmo, va gente a las canchas, el fútbol vende más. Yo no entiendo, ahí en Uruguay se ha perdido creatividad y no piensa en las cosas, ¿no? Pero en fin, hay mucho negociado por detrás que tranca esto. Entonces, ¿qué pasó? En Venezuela lo aprobaron eso, le dieron a los muchachos y al grupo nuestro y iban a buscar más gente, otros en otros lugares, para hacer eso, y le pagaban esta estadía, pero no mandaron los pasajes. Entonces se vino la fecha y yo dije, bueno, ¿y qué hacemos? Porque iban 7 personas, había que comprar 7 pasajes. Y yo dije, bueno, no sé, yo veré, yo hipoteco mi casa. Y entonces yo dije, no, Julio, no hagas eso. Y quedó en nada. Después me dijeron, bueno, ¿por qué no viniste? Teníamos todo acá, porque no me mandaron los pasajes. Entonces no se hizo nada. Y quiere decir que eso fue uniendo más al grupo y se fue armando a hacer más cosas y más cosas. Pero el problema está de que no había manera de salir, porque cuando incluso nos vinculamos con mucha gente de la música ahí. Yo conocía a mucha gente. En Venezuela, yo también, en Estados Unidos, en San Diego, yo dirigí un grupo musical, verdaderamente una compañía productora, y teníamos un grupo que llamaba Todavía, en el cual había 2 personas que no podían cruzar la frontera y estaban en México. Entonces, lo integraba, había un integrante de Puerto Rico, otro de Argentina, había dos norteamericanos, un peruano, dos uruguayos, 3 mexicanos, era un grupo grande. Y entonces el uruguayo, uno de los uruguayos, era Gonzalo Farrugia, que fue un tipo que yo lo conocí mucho, muy famoso en Uruguay, porque integró Siglo y todo eso, después estuvo en Totem. Claro. Yo dije, bueno, voy a integrar, me hice amiguísimo de él, yo era representante de él, todo eso. Entonces cuando él vio, me dijeron que había vuelto a Uruguay, dije, bueno, lo voy a ingresar a Gonzalo acá. Por algún motivo ese año yo no llamé, se me hizo, digo, bueno, llamo cuando vuelva, y cuando volví me dijeron, Gonzalo se suicidó. No. La flauta, dije yo. Yo pensaba la idea era armar un supergrupo con gente muy conocida, ¿no? ¿Él estaba, dijiste, en México, estaba él? Estaba en Tijuana, y no pudo cruzar nunca a Estados Unidos, entonces ensayábamos, como teníamos un estudio de grabación digital en Tijuana, el primero que se hizo en esa zona, no existía el digital, el equipo se compró en Londres. Hasta venían de México, venían de la Ciudad de México a grabar porque no había digital. En California no había tampoco. Bueno, ahí quedó. Entonces dije, bueno, tengo que conseguir otra persona de prestigio que no sea conocido. Y me acordé de Urbano Moraes. Claro. Urbano Moraes lo conocí muchísimo. Él tocaba... Mi esposa tenía una especie de nightclub o algo así en Carrasco, que llamaba El Orfeo Negro. Entonces Urbano tocaba, el Quinto tocaba ahí, tocaba el Pata Durán, Cacho de la Cruz y Babés, una cantidad de gente, ¿no? Galetti, gente conocidísima. Ajá. Y entonces cada vez que yo venía en el 68 de las movilizaciones, Urbano me esperaba en la casa para preguntarme cómo me había ido. Nos hicimos amiguísimos. Contame cómo está la cosa, las movidas en 18, bueno, así, asá. Y él iba después con el Quinto a tocar ahí, ¿no? Con Mateo, todos los demás, Miguel, todos muchachos que yo conocía de pibes, ¿no? Claro. Entonces lo llamé Urbano y justo él se mudaba para Tacuarembó, creo que vivía en Tacuarembó todavía. Me dijo, mirá, Julio, yo no sé, no estoy, ya no estoy para eso. Le dije, ahí quedó. Entonces quiere decir que hubo que empezar de cero, no pudimos conectarnos prácticamente con nadie, porque toda la gente que yo conocía había fallecido, se había ido. Mi primo, que era un tipo muy famoso en los principios del rock y todo lo demás ahí en Uruguay, había fallecido también. Y bueno, y ahí quedó. Empezamos a grabar nuestras cosas y dijo, bueno, muchachos, lo hacemos para gusto nuestro. Y si alguien quiere escucharlo, perfecto. Y ahí quedó, se formó el grupo, todos componemos. Hay una muchacha muy buena que vive en España ahora, Graciela Bello, que hizo canciones también preciosas. En fin, una cantidad de gente. Y ahí está. La tecnología permite esto de que se puedan llevar adelante proyectos así, aún desde la distancia, ¿no? Entre varios ubicados en distintas geografías. Sí, ellos grababan, por lo menos porque ahora no estamos grabando en este momento. Vamos a publicar, a hacer algo que está hecho. Vamos a armar otro CDs ahora. Pero ellos me mandaban lo que ensayaba, ayudaban mis ideas, discutíamos, resolvíamos entre todos, íbamos cambiando. A veces hacían 20 versiones. Por ejemplo, si ustedes escuchan una canción que se llama El Hombre Manso, al principio hay un pum que pega. Ese pum lo ensayamos 3 meses, no había manera. No salía el pum. En vez del final, el chin pum del final quedó perfecto. Ese pum hubo que buscarlo, pero Dios mío, 3 meses, no había manera. Yo decía, no, ese no, busca otro, hasta que salió. Lo hicieron creo con un bombo liguero que tenían ahí y salió perfecto. Después otra canción que se llama Ojalá, que es una especie, yo le digo un tangueado, porque es una canción pero tangueada, pero quedó preciosa. Uh-huh. Y al final, el que la cantaba Washington tenía que decir ojalá 3 veces. Y claro, yo como buen actor de teatro quería que las 3 veces sonaran diferentes. Eso nos hallamos también como un mes, y no había manera, no te queda y dale, hasta que al final quedó. Si ustedes la escuchan van a ver que hace bien la finalización. Entonces, eso es lo que hacíamos más que nada por internet, por teléfono. Era una actividad muy linda desde el punto de vista artístico, sin ningún tipo de finalidad económica, al contrario, había que gastar. Y en fin, son cosas que no pagan desde el punto de vista comercial, pero que desde el punto de vista... emocional o personal, pagan muchísimo, ¿no? Porque uno, eso es una satisfacción. Y son varios discos los que hay en la vuelta ahora, ¿no? ¿Vos podés decirnos qué tipo, es muy difícil decir esto, qué tipo de canciones no se dice? ¿A qué le cantan las canciones de ustedes? Bueno, mirá, unas son de... cosas de denuncia social puntual. Vos viste, habrás visto los temas. Casi todos son poemas. Algunas son canciones directamente, otras son poemas. Claro. Algunos yo escribí hace años y que se los mando a los muchachos y ya le ponemos música. Y quedan buenísimos. Como Patria me encanta, como que no. Que era digo, ¿cómo le van a entrar a esto? Claro, se cortan muchas cosas, ¿no? Pero sí, quedó fenomenal. Y después... hay compositor, Ángel es un compositor extraordinario, tiene unas ideas más que nada tirado para lo romántico, ¿no? Claro. Y bueno, y hacemos también cosas románticas, por supuesto, porque la vida es romanticismo también. Lógico. Entonces se va mezclando canciones de amor, las separamos. Ahora tenemos pensado hacer un disco solo instrumental, porque hay canciones que están preciosas instrumental y nos ha quedado para atrás. Grace, o sea, Graciela Bello, es una gran cantante de tangos. Y tenemos una cantidad de tangos grabados por ella. Pienso hacer un CD con las canciones de ellas. Hay otro muchacho, uno de los primeros que conocí en aquel galpón, que era Washington Ángel y Tiolín, que se llama Jorge García. Sí. Es también un músico fenomenal, un cantante excelente. Y hay como 7 canciones grabadas. Le metemos 2 o 3 más y hacemos un CD de él también, que se lo merece tener. Claro, claro. Y cosas así, ¿no? Nadie lo va a comprar, pero van a estar ahí. Si algún día sale un programa y quiere decir, bueno, queremos escuchen este programa y les regalamos a los que envíen sus ideas. Vamos a sortear, regalamos sí. CD. Vamos a sortear. En un momento lo hicimos eso, ¿no? Y la gente llamaba mucho y lo pasaban a buscarlo, sí, claro, pero bueno, ese fue el asunto. Después hubo algunas discrepancias en el grupo, más que nada por razones políticas. Alguna persona en la que confiábamos mucho, yo confiaba mucho, que estaba acá en Estados Unidos, fue para Uruguay y se dio vuelta como una media. Ajá. Y la verdad que es vergonzoso las cosas que dicen por internet. Y nosotros hacíamos un programa en la radio Fénix de Nueva York, que la gente lo escuchaba muchísimo, muchísimo. Sí. Y teníamos mucha comunicación y salíamos al aire y contestábamos. Y bueno, yo tengo todos los programas grabados, por supuesto, ¿no? Ahí le hicimos entrevistas, por ejemplo, a Henry Engler, que es un gran amigo mío, cuando él estuvo propuesto para que le iban para los premios Nobel, como era, lo querían proponer, después no quedó. Hola. Sí, ¿hola? Sí, te escuchamos. Entonces, le hicimos, cuando él estaba en Suecia, hicimos un reportaje que estuvo bastante bien. Cuando ganó Correa en Ecuador, le hicimos un reportaje al argentino que le armó toda la parte económica. Y que llegó a declarar que Ecuador había pagado la deuda y le debían. Uh-huh. En fin, una cantidad de gente importante, ¿no? Gente acá, un señor que no me acuerdo el nombre, que arregló todo el asunto de la delincuencia en Nueva York y mejoró todo eso. También le hicimos reportaje. O sea, el reportaje es importante y nosotros mismos que opinábamos, ¿no? Claro. Y la gente escuchaba. Bien. Pero después este señor se dio vuelta, no sé por qué, y cortamos. Son las épocas, Juli. Mira sí. Que eso pasa sí. Mucho en estas épocas, en todos los ámbitos. Julio, pero es excepcional. Déjanos sí, claro. Contarte que, además, porque tenemos que hacer una salvedad, nosotros mencionábamos que estábamos esperando a Ángel Villafán, integrante de Desiderata, que claro. Ya lo tenemos acá. Y no es que él haya llegado tarde. No, que nosotros estábamos apurados. Vamos a defender el honor de Ángel ante la audiencia, sino que nosotros, por un error mío en particular, arrancamos con este tema a las 10, cuando en realidad Ángel había sido convocado para las 10:30. Llegó, dice, venía escuchando y aceleré el paso, me dice Ángel, claro. Porque arrancamos conversando contigo. Me llamó la atención porque Ángel es un tipo de fierro que no falla. Claro. No falló. Bien, Julio, gracias. No, un abrazo. Bienvenido. Bueno, le decimos a la gente, como siempre, que puede ver también la entrevista en directo por el canal de YouTube, la 36 en vivo, todo junto. Estamos con el doctor Julio Gorga desde Nueva York y con Ángel Villafán, integrante. Acá tenemos unos cuantos discos. Que como decía Ángeles, vamos a estar regalando sobre el final del programa. Bienvenido, Ángel, a la radio. Gracias. Muchas por gracias, estar un placer. Esta mañana. Bueno, Julio nos venía contando un poco los antecedentes de esto. Lo tenemos, no sé si querés redondear algo más desde allá, Julio, para que conversemos después de la pausa con Ángel, pero algo más que quieras decir vos sobre esta experiencia de Desiderata. No, dale cancha a Ángel que está empapado de todo. Bueno, te mandamos un abrazo a vos y en cualquier momento volvemos a contactarnos, Perfecto, encantado. ¿Sigo escuchando o no? Sí, por supuesto, quedante vía internet, nos podés seguir escuchando y podés ver también la entrevista por YouTube, la 36 en vivo. Thank you. entre dos corrientes, de plaza por donde puede, los vientos del sur y el norte la sesgan con beso ardiente. Caricia de mundos nuevos, sus ojos grandes se asombran, e ilusas como los sueños asedian luces y sombras. Bueno, aquí está la canción de la que hablábamos con Julio desde Estados Unidos, la Muchacha de Managua, es esto, ¿no? Dedicada a una joven nicaragüense que conoció Julio precisamente en Estados Unidos, y ahí estaba cantando Desiderata. Estamos con Ángel Villafán, que estaba en el galpón aquel, sí, cuando Julio escuchó. El galpón de la calle Pozzolo. Cuando Julio escuchó la música y fue a ver qué pasaba ahí. Exacto. Ahí vos ya, para conocer un poco tu camino a nivel de la música, ¿ya venías de un recorrido o empezaste ahí con Desiderata? Ángel? Yo estuve cantando unos cuantos años para la colectividad judía. Ajá. Una historia cortita. Armamos un grupo con unos muchachos y uno de ellos era judío, justo el que tenía más capital y que tenía los instrumentos y todo. Bueno. Y un día estábamos ensayando y vino la madre, que le gustaba como cantaba, y me dijo: ¿no querés aprender canciones en yiddish y en hebreo? Yeah. Y digo, sí. Yeah. Y me empezó a enseñar canciones y después empecé a cantar en la colectividad. Y una persona muy histórica para el pueblo hebreo. Claro, claro. Ahí empezaste, digamos, la parte más sí. práctica. La más comprometida, exacto, con la música. Y después, ¿cómo llegaste a ese galpón donde se conocieron? Llevé unos cuantos años que no hacía nada y había conocido en Carmelo a Obdulio López, que es uno de los autores de muchos de los temas. Uh-huh. Y Obdulio tenía un equipamiento de sonido, alquilaba, hacía eventos, me invitó a un evento, empecé a cantar, empecé a grabar, y después conocidos del barrio, porque yo era del barrio, por uno de ellos me dice: mirá, hay unos muchachos así que están ensayando. Bueno, me arrimé, me presentaron, y bueno, ahí comenzó la relación con Washington y Néstor, que eran los que estaban en ese momento. O sea, nombremos la totalidad de los que han integrado Desiderata. Sí, bueno, tenemos como cabeza principal Julio Gorga. Uh-huh. Después está Washington Bravo, Néstor Peirano, Jorge García, que hacía teclado, Ignacio Ramírez, que hacía guitarra y teclado también, y Richard González, que estaba en percusión. ¿Y a nivel de las composiciones, quién es? Bueno, los compositores, está Julio, Obdulio López, López Graña, Graciela Bello, Néstor Suárez, Néstor Peirano también, Washington Bravo y quien les habla. O sea, que era bastante colectiva. Sí. Pero mayoritariamente era Julio y Obdulio López. Uh-huh. Y lo que veíamos, hicieron varios discos. Sí. No sé cuántos tenemos en total. Son cinco. Son cinco discos. Bien. Y que abarcativos en cuanto a están la temática política, social. Exacto, es muy variado. Y es un tipo de folclore internacional, ¿no? Uh-huh. Y hay temas políticos, temas sociales, temas románticos, porque claro, también, sí, ¿por qué no? Sí. Aparte era el palo mío, era lo que a mí me gustaba. Claro. Entonces trataba de incursionar ahí también, ¿no? Claro. Cuando lo empezamos a escuchar, los que no sabemos nada de música y eso, pero la fuerza, la temática, las canciones políticas, ¿no? Nos llevó a un estilo de canto comprometido, digamos, que escuchamos años atrás, ¿no? Que ya no se escuchan tanto. Exacto. En este El Hombre por el Hombre quisimos... es una canción que uno te suena como muy conocida. Sí. Muy conocida. Con esa canción, una muchacha ganó un festival en Punta del Este. Ajá, es muy conocida. Y después no fue a nivel sudamericano porque lo asociaron en aquel momento a las papeleras. Ajá. Claro, porque es un tema que habla del medio ambiente, claro. Pero Obdulio lo había compuesto como 10, 15 claro. años atrás, yo ya lo había grabado solo el tema ese. Se lo tomaron como indirecta. Sí, entonces no. Qué brutal. El que dirigía eso era el marido de Gloria Estefan. Claro. Emilio. Ah, claro, sí. Sí. Por ahí se ponchó por eso. Mirá vos. ¿Y esto grababan todo? ¿Dónde grababan? En el estudio que armamos después, ya en la calle General Flores, uh-huh. donde pasó el insuceso ese de que apareció un muy buen pianista, exacto. Un gusto tremendo para tocar. Era un vecino y venía a los ensayos después. Muy cordial. Pianista del Sodre, creo que dijo sí, Julio. Sí. Sí, deme el piano a mí, dijo. Deme el piano que yo. Y hizo unos arreglos tremendos. La verdad que mejoró el tema tremendamente. Bárbaro. Hay que decirle a los oyentes que gracias a la generosidad de la gente de Desiderata, vamos a estar regalando tres discos. Que los oyentes pueden participar, como siempre, en los sorteos, mandando mensaje por el WhatsApp, por el correo electrónico, por las llamadas directas al teléfono de la radio, que es 2903-0302, 2903-0304. Por las dudas que esté alguien escuchando que se interesó y no tiene el número, le decimos que el WhatsApp es 099-326-381 y el correo electrónico prensa36@gmail.com. Así que con el nombre y la terminación de la cédula. Nombre y terminación de cédula para hacer el sorteo. Que vemos si al ser ya por la mañana avanzada, lo podemos hacer bien antes de terminar el programa, hacemos el sorteo. Ante Dios de ladrón y tú estabas dispuesta, carecías de afecto y amor y lo hallaste en mi puerta. El cariño creció y la pasión fue abrazando las almas, y en mil tardes de intensa emoción nos amamos sin trabas. Pero hoy alguien reclama tu amor y de amor no te habla, solo muestra un papel que ante Dios de por vida nos ata. Yo te pido clemencia, Señor, pida por nuestras almas. Si es pecado querer pecador, seré por tanto amarla. Dos pecadores por amor y no hay más vueltas, porque al buscarte corazón rompí las reglas. Dos pecadores por amor, que alguien me diga, porque es pecado amar así, mi amor, mi vida. nuevos, de tiempos idos lejanos, de historias que se escribieron y muchos no las cantaron. Hoy sopla un viento más limpio, más puro y algo más sano, con alas de festivales de olimar y vuelo blanco. Igual que aquella paloma desatando las cadenas para liberar el canto que Rubito te escribiera. Milonga de cantos nuevos, dame estrofas de esperanza. Bueno, como hemos venido conversando y sumando recuerdos y vivencias de lo que ha sido la experiencia de Desiderata UI, tenemos de vuelta a Julio, me dice Ángeles, que ha estado escuchando. Arrancamos conversando con tiene él. Tiene algo para decir, ¿eh? A ver, Julio. Difícil que Julio no tenga algo para decir. No, dos cositas. Aparte de todas las canciones preciosas que están pasando, bueno, me estoy haciendo bombo, es un autobombo, ¿no? Pero en fin, me encanta escuchar Piedras Blancas, porque es el barrio en el cual me crié, y todo lo que dice es exactamente lo que pensaba cuando era muchacho. Y lo otro es que, no sé si Ángel estará de acuerdo, pero lo dejo un poco también la decisión de él, que ya que ustedes piensan hacer es llamar, que la gente que llame se le dé un CD, sí. Podemos darles un CD toda la semana. Nosotros nos encargamos de eso. O todos los meses, como ustedes quieran. Mira qué bien. CD, ¿cómo no? Si les parece bien, fenomenal. Muy bien, Va a ser más trabajo para Ángel, pero estoy seguro que lo hace encantado. No, pero se hace con gusto, Julio. Porque además nos decía, Julio, que ustedes fueron como distribuyendo los discos, no era la preocupación, no era que hubiera una actividad comercial con esto, ¿no? Sino por el gusto de hacer música. Exactamente. Si bien lo comercial, estamos agradecidos porque la gente tiene que trabajar mucho. Claro. Entonces, si pudieran dedicarse un poquito más a la música, la idea era esa, ¿no? Gente con problemas de salud, que no podían, tienen que seguir laburando para ir a grabar de noche, cansados, todo lo demás. O sea, si entra algo de dinero, fenomenal. Pero si no entra, la idea es, como les dije, las canciones son como hijos. Y uno quiere que a los hijos le digan qué lindo, por lo menos. Uno lo ve lindo, pero no sabemos si son lindos. Pero que los demás también lo vean. Entonces, si no lo mostramos, nunca nadie va a decir que son lindos. Cuando haces una canción, estás pensando en el que lo va a recibir. Exacto. Y son hijos, las canciones son hijos. Seguro. Sí, por eso con Julio estábamos pensando en una renovación, buscar gente joven que quiera hacer estos temas. Hay un montón. Y darle la oportunidad también, ¿no? de que salgan al público y que la gente las escuche, además, ¿no? ¿Qué sería? ¿Integrarse al grupo de ustedes o apoyarlos apoyarlos a ellos, potenciarlos, exactamente. Mirá. Esa es la idea. Nosotros ya estamos en plan más tranquilo, ¿no? De menos preocupaciones. Claro. Pero sí darle todo el apoyo a la muchachada joven, ¿no? Y abrirles un camino. Sí. Julio, y estaba, como decía Ángel también, reflejado en las canciones distintas realidades, desde lo político. Bueno, recién estábamos escuchando Fue por el 85, que es de Obdulio López, y también lo personal, los afectos, los sentimientos. O sea, había de todo en la producción. Por supuesto. Son experiencias personales, experiencias sociales, recuerdos, deseos de cómo serán mejor las cosas, tratar de transmitir mensajes y bueno, comunicarse. Ustedes están en la comunicación, saben lo que es comunicarse. si uno no uno puede hablar, pero si no hay un receptor, uh-huh, estamos en la misma. Hay que buscar la manera de que lo que uno piensa sea recibido. Aparte, son ideas, y las ideas se combaten. No, eso no es malo, al contrario, de la discusión sale lo más correcto, ¿no? Yo siempre critiqué muchísimo aquello que dijo Sarmiento, que lo toman como una de las cosas más principales que dijo. Dijo, bárbaro, las ideas no se matan. Yo siempre pensé, al que no se mata es al que crea la idea. Sarmiento tenía que haber dicho, bárbaros, a los hombres no se les mata. Las ideas se discuten, se pelean. Si una es mejor que la otra, el que es honesto reconoce que está equivocado y cambia. Entonces las ideas se combaten, pero y a los hombres se les respeta. Entonces, si tú tienes una idea y la puedes dar a luz, alguien la discutirá, alguien no, alguien la aceptará, pero tú sentís la satisfacción que estás comunicando algo que pensaste que era para el bien de todos. Claro. Acá hay un Luis que está escribiendo un mensaje a la radio, que se anota, además perfectamente puso su nombre Luis y su terminación de documento, diciendo, recuerdo con placer la calidad de Desiderata. Deseo participar en el sorteo. Acá hay uno que muchas es de gracias, la barra. ¿Eh? Muchas gracias. Hay uno que estuvo en la época. Que nos cuente, quiere agregar datos, que cuente de esos recuerdos. Sí, por supuesto. Hay en uno que interviene en Fuerza Candombera, en Patrias. Un grupo de tambores. Viene a ser del barrio Ituzaingó. Ajá. Claro. Que participan en el. Sí, nos colaboraron en ese disco, sí. Los discos son El Hombre Manso, Patrias, no lo estoy diciendo en orden cronológico, no sé. Quena que lloras cantando. Mujeres en el recuerdo, ¿no? Dedicaron un disco en particular a esa temática. Y Romántico. Están los cinco, ¿no? Están los cinco, correcto. Uno dirigido particularmente a las mujeres. Como centro temático del disco, digamos. Sí. Incluso creo que ustedes ya lo pasaron, Mujeres en el Recuerdo, que es una composición de Julio, excelente, mostrando la violencia allá sobre todo, ¿no? Sí, sí. En Ciudad de Juárez se centró mucho en eso, Julio. Exacto. Bueno, les puede contar más que yo de eso. Sí, me imagino además que estando donde estás tenés mucho más información o información más directa, ¿no, Julio, sobre ese tema? Y sí, claro. Incluso he conocido gente vinculada a esas tragedias, que es espantoso, porque no tiene sentido, ¿no? Porque todavía encima, después que las abusan, las usan, todavía encima las matan. Claro. O sea, que es espantoso, es algo que no tiene sentido. Y lo peor es que que se sabe quiénes son, se permite. O sea, hay poderes que deberían, que para algo son elegidos, que deberían controlar eso. Si no lo controlan, pues están metidos en la misma cosa. El gran negocio es el tráfico de mujeres y de niños. Sí. Y de órganos también, como lo es la droga, pero el tráfico humano es el más barato de todos. Y ¿puedo decir una cosa gruesa? Sí. ¿Puedo decir algo que tal vez suene medio mal? ¿No me permiten? Sí. ¿Cómo no? Bueno, un amigo español me dijo, las mujeres no saben que se sientan sobre una mina de oro. Yo sé que es terrible decir, ¿no? Pero es así. Es así, la mujer es explotada simplemente porque es capaz ella misma de generar un negocio y no hacer más nada. Claro, es ella. Claro. Entonces la utilizan 20 años, la envejecen espantosamente porque es utilizada y todavía encima después la matan. Si no entra en el negocio ella misma, la matan. Lo terrible y lo denunciado que está todo esto, el mundo entero conoce que eso pasa en México, pasa en otros lados obviamente, pero de la dimensión que pasa en México, el mundo entero lo sabe. Y todo el mundo condena, pero las cosas se ponen cada vez peor. Exactamente, lo estoy diciendo. Se mantiene porque es un gran negocio. Sí. Mismo que el negocio de la droga, ¿dónde va el dinero? Tiene que ir a un banco. Claro. No hay otra forma. ¿Dónde lo van a poner? ¿Abajo del colchón? No pueden. Entonces hay bancos involucrados, y de bancos involucrados hay políticos involucrados que lo protegen, y ahí sigue, y sigue, y sigue. Sí. Y hay millonarios que se hicieron millonarios de esa manera. Y uno nunca sabe de dónde vino el dinero. ¿No? Hay cosas imposibles en la humanidad que uno no las entiende. Sí, por ejemplo, cuando cayó Rusia, recuerden, yo nunca entendí cómo a los 3 días había un multimillonario dueño de todo el petróleo de Rusia. ¿Pero cómo? Si eso era de Estado, ¿cómo hay un dueño de todo el petróleo? Y después había 3 dueños. Muchachos, son testaferros de alguien que tiene el dinero guardado en algún lado. No puede ser. Es imposible. Y nadie lo dice. Se los estoy diciendo ahora a ustedes como primicia, porque nadie lo ha dicho. Nadie se ha preocupado cómo es posible que caiga un gobierno progresista, comunista, como quieras llamarlo, que es dueño de todo y a los tres días de un tipo de días es dueño de todo el petróleo y es dueño de todo el petróleo. ¿Cómo es eso? El Abrahimovich, no sé cómo se llama. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿Qué pasó acá? Y nadie lo piensa, porque el mundo va tan rápido y hay otros problemas más importantes, que eso queda para atrás. Y dame una explicación de eso. No hay explicación. Y no hay explicación con el tráfico de mujeres, no hay explicación con la venta de drogas, no hay explicación con nada. Porque hay intereses que mueven todo y que nos tienen a nosotros metidos en eso. Y es muy terrible, muy, muy terrible encontrar gente honesta. Y la gente verdaderamente honesta no se mete. No quiere entrar nada en política, está afuera. El que entra en política sabe que va a correr un riesgo espantoso, porque va a querer hacer las cosas bien y se las van a tergiversar. Gente de derecha, gente de izquierda, todo el mundo tergiversa. En todo malentendido. Entonces hay gente que dice, no, voy a dedicarme a lo mío, hacer el bien por mi lado y esas cosas que vayan por el otro. No sé, me salí del tema, disculpa. No, pero está bien. Una pregunta que me parece que hay que hacer es a los dos, ¿no? A Ángel y a Julio. ¿Ustedes volverían a recorrer este camino que han recorrido? Que además lo están recorriendo todavía, ¿no? Sí, sí, con gusto, por eso estamos con proyectos nuevos. Y... ¿Volverían a hacer este camino? ¿Qué les ha dejado este camino de armar este grupo allá desde el galpón? Fueron más satisfacciones que lo contrario, ¿no? Y y lo volvería a hacer mil veces. Claro. Lo volvería a hacer mil veces. Incluso está en los planes nuestros que justo comentábamos con Julio de incorporar savia nueva, ¿no? Gente joven, gente que quiera hacer cosas. Exacto, y bueno, y ayudarlos de alguna manera a que esto pueda ser bueno para ellos y bueno para nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer la última pausa y venimos después para un cierre. ¿Cómo no? Pero bueno, lo escuchamos también. Viste que a Julio conversar le gusta. Le encanta. Por suerte. Estamos en una radio, le tiene que gustar. Pero para que nos cuenten también, ¿qué les ha dejado a ustedes todo este proceso que hicieron? Digo, pensando en gente joven que hoy empieza su camino y puede decir, me tiro o no me tiro, ¿no? Sí. A este tipo de experiencias. Pero después de la pausa. Llega la noche, tus ojos me parecen dos lunas encendidas, dos lunas que de a poco se van oscureciendo, mientras que llega el día, luego desapareces, te busco por las calles, te busco en las esquinas, será que hasta la tarde yo tengo que esperarte, dulce amor de mi vida. Hermosa, te quiero, pero toda la vida, no solo por las noches, te quiero noche y día. Luna hermosa, te adoro, y es tu amor mi agonía. Si tu amor es la noche, que nunca llegue el día. Bueno, y Julio es el autor de esta canción. Julio es el autor de esta canción. Estará escuchando ahí, me imagino, revolviéndose. Está en línea Julio todavía, ¿no? Sí, en línea, ¿no? Sí, sí, por acá estoy. Bueno, acá estábamos conversando en la tanda y yo creo que se puede contar un poquito, ¿no? ¿Cómo no? Sobre Gardel y su método. Sí, sí. Que lo han tomado también. Claro, sí. A Gardel los guitarristas le habían hecho unas tablaturas para que él pusiera las notas, porque no sabía leer música, y de esa manera le interpretaban lo que él componía. Yo siempre creí que era al revés, que Gardel hacía la letra y Lepera y los otros hacían la música, ¿no? Sí. Era al revés, Gardel era el que hacía la música. Qué impresionante. Y para mí hay un himno del tango que es El día que me quieras, que es impresionante. ¿Está hecho así? Está hecho por Gardel. Qué grandioso eso. Bueno, encantado por Gardel, que otra cosa que tenía Gardel, no la tengo lamentablemente, es que Gardel, ¿por qué tiene tantos discos? Porque él grababa de una. Grababa de una. En aquel momento no se podía hacer claro. Como hoy, borramos acá, corremos las acá. Mezclas. No, grabar de en una. Ese momento era grabar de una, en acetato, y era el más fiable. Él no le erraba sí. nada y arrancaba y terminaba y seguía otro, arrancaba y terminaba. Sí, por sí, eso sí. Tiene mucho más que Corsini, que todos los de aquella época. Claro, claro, claro. Nos quedó por saber si Julio elegiría este camino nuevamente. ¿Volvería a transitar este camino que sigue en plena vigencia? Yo sé la respuesta, pero espero que la diga él, a ver. Sí, claro, por supuesto. La verdad que primero es una actividad que me encanta y en la que estoy metido de, yo qué sé, de que me acuerdo, no sé, de los 14 años, 12 años, algo así. Y segundo, que lo he hecho por todos los países que estuve, todos los lugares que estuve, siempre me vinculo con alguien. Y tercero, los amigos que conocí. En el caso de Ángel, yo lo aprecio como si fuera un hermano. Los demás también, a claro. todos, la verdad que a todos. Y uno va conociendo gente y va enriqueciendo ese grupo humano. ¿Y qué otra cosa hay? Lo demás todo es superfluo. Sí. Lo que importa son los sentimientos que se desarrollan, el poder intercambiar opiniones, el poder tener algo para hablar, ¿no? Si no sí. hay nada que decir, no se puede hacer nada en la vida, ¿no? Yo me acuerdo, y lo digo en un minuto, yo trabajé en un hospital en Venezuela, en el Hospital General de Coro, que el director llamaba Pedro de Armas. Era Pedro de Armas, un tipo brillante. Y entonces él siempre me decía, nos habíamos hecho muy amigos, incluso yo pude llevar al doctor Morquio para allá y a toda la gente de Uruguay que fue, gracias a él que me apoyaba en todo. Y él me decía que la idea de él cuando se jubilara, cuando dejara trabajar, era vivir en un apartamento en Caracas que quedara en el último piso entonces, y que abajo hubiera un cafetín. Entonces él levantarse de mañana, bajara el ascensor, desayunar y jugar con los amigos y discutir todo tipo de cosas que discutieras, jugar al dominó, a mediodía subir al apartamento, descansar, dormir un rato y volver otra vez de tarde y hacer lo mismo hasta la noche, y después irse a dormir y al otro día lo mismo. Y nada más, doctor, no nada más, eso, ¿qué más quiero? Un lugar para dormir, comer, ir al baño y mis amigos, y ya está. Imagínense. Muy bueno. Además, le tocó vivir esta experiencia premonitoria de alguna manera, porque nos decía Ángel que por sus actividades que lo llevaban a viajar mucho por el interior y el esfuerzo que implica coordinar tiempos de muchos, no pudieron desarrollar tanto la parte de actuaciones en vivo. Y venimos justo, mirá, de meses donde todo esto del coronavirus ha golpeado la música también, Julio, donde hubo que desarrollar de repente esto del streaming, las actuaciones por internet, ese tipo de cosas que ha golpeado también a la producción musical, ¿no? Por supuesto. Sí, claro, eso es en todos lados. La verdad que esta pandemia ha puesto muchas cosas en claro, otras las ha complicado, otras van a desaparecer para siempre. Sí. Terminó con gente que se creía que eran dioses y que dominaban todo, y ahora tienen que retirarse porque no tienen cómo mantenerse. O sea, no hay nadie más que les escuche las mentiras o los inventos que hacían, ¿no? Entonces se acaba. Y por otro lado, unido a la gente, si, yo no sé si verdaderamente la gente se da cuenta que hay un camino para solucionar las cosas en la sociedad. Porque la oportunidad está ahí servida. Solamente falta alguien que lo diga y que lo ponga, ahora que la gente está sensibilizada, para que lo entienda. Y siempre va a aparecer el que trate de sacar ventaja de esto, y por eso hay que estar muy atento, como siempre. Hay una comunicación acá que nos manda un audio. Luis, el que se comunicó hace un rato, que decía que recordaba con placer la calidad de Desiderata, lo escuchamos. Buen día, compañeros. Yo soy Luis. No estoy muy embuido en la música en general. Plata. Lo que han llevado adelante Ángel y Julio ratifica lo que muchos de nosotros con antigüedad en la vida hemos intentado hacer, a veces bien, a veces mal, a veces regular. Hemos intentado hacerlo y volver a hacerlo, tal cual lo dijo Ángel, lo volveríamos a hacer y lo haremos hasta que tengamos vida, ¿verdad? Esa unión, ese cordón umbilical entre quien brinda esa caridad, música, proyectos, lo que significa la música popular y la vida de la sociedad. Por eso es que es impresionante lo de Cederata y lo de otros muchos también que han estado en esta sociedad. Gracias, compañeros. Bueno, la verdad que... Muy agradecido los conceptos de Luis, sí. Muy lindo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a decirle a Luis que ya tiene un disco. Ya uno de los discos que está acá, cuando él venga, se lo lleva. Lo venga a buscar tranquilo. El disco que de se oro. Lo lleva. Exactamente, exactamente. Bueno, nosotros vamos a quedar muy en contacto con ustedes. ¿Cómo no? Sí, sí. Por lo que hacen. Sí, la promesa, lo que se promete es deuda. Y por los proyectos que tienen. Exacto. Sí, sí, sí. Ver comunicación. O puede haber entre la audiencia gente que quiera meterse, no, pero. Estar en contacto con ustedes. Sí, dar bueno. A conocer, aunque Desiderata no esté funcionando ahora, sí, ¿no? Sí, que no sí, quede sí. En el olvido exacto. Este no, trabajo, no, esta obra. Exacto. ¿No? Esa es la idea. Y lo que tenemos que hacer nosotros como radio es agradecer mucho a Julio, que fue el que nos puso en contacto con Desiderata, y a Ángel, que aceptó venirse hasta la radio y conversar acá. No, para mí es un placer. Una cosa es poner las canciones y nada más. Otra es hablar con los que la hicieron, con los que la hacen. Claro. Con los que yo me imagino que esto va más allá de una vocación, ¿no? Sí, va mucho más allá y está el dar a conocer también de que hay muy buenos autores en el Uruguay. Exacto. Y humildemente tratamos de hacer lo mejor de cada tema que nos fueron alcanzando, que fuimos compartiendo. Y bueno, esa es la idea. Sí, exactamente. Bueno, Julio Gorga y Ángel Villafán. Gracias a los dos, ¿eh? Y nos vamos. No, muchas gracias a ustedes y un abrazo para toda la audiencia. Gracias, Julio, ¿eh? Gracias a ustedes y abrazo también para ustedes y para toda la audiencia, como dijo Ángel. Chao, chao. Nos vamos con música, por supuesto. ¿Cómo no? A solas me pregunto, hablando con mi sombra, ¿cómo ha pasado el tiempo y todo me asombra que sigamos con algo que comenzó en un juego y va pasando el tiempo?